Bueno, primero que nada, yo las quiero agradecer a todas las personas que han estado acá, concejales, dirigentes de diferentes comunidades, subalcaldes, al equipo técnico de la alcaldía, al alcalde, a todos ellos agradecer porque de manera medio, no con mucho tiempo, hemos organizado este evento. Ha habido participación de todas las comunidades de Canandoa, de todos ellos. Eso implica de que han llevado una información de mucha utilidad. Esto nos deja con sabor a querer seguir haciendo más eventos para poder seguir trayendo más información. Por ejemplo, me queda muy impresionado del tema del INSA, que es una entidad que está trabajando para el tema del seguro agropecuario, en este caso en el tema de diferentes productos con el tema de la agricultura, y eso se me parece que es importante para nuestra zona, el tema de la crianza de los pescados y otros temas. Yo diría de que ha sido altamente positiva, ¿no? Estamos contentos y vamos a de repente tratar de hacer mayores esfuerzos para hacer de manera rotativa, inclusive en otras comunidades. Se ha visto también un poco la apatía de los presentes. Hay interés en otra palabra. Sí, eso es un tema importante que hay que profundizar para poder hacer de que se beneficie. Hay diferentes programas en diferentes municipios, están en otros lugares. Por ejemplo, el PAR ha explicado bastante, en Yapacatí tiene más de 46 proyectos funcionando. Y aquí en San Pedro, a pesar de la socialización, todavía no se ha podido engranar. Entonces, todos los detallecitos, creemos de que hay que seguir insistiendo y con seguridad se puede dar mayor oportunidad a las personas que viven en nuestro municipio, ¿no? Diputado, tengo entendido de que esta gestión de la llegada de los ministros es netamente de su persona como tal. Sí, es parte de las gestiones que realizamos siempre, pensando en la gente, pensando en que la población se pueda beneficiar con estos programas. Es nuestra obligación y nuestro deber, y bueno, esperemos de que sea útil para ellos. Y bueno, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para llegar con este tipo de programas. Agradecerles a todos los participantes, y bueno, yo digo misión cumplida, me siento satisfecho, feliz por haber hecho esta actividad.